Auspicia informativo Farco. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy jueves 29 de agosto de 2024. Los candidatos a jueces de la Corte que propone el gobierno recogieron más rechazos que apoyos. Ariel Lijo recibió 33 impugnaciones y 16 adhesiones presentadas ante la Comisión de Acuerdos del Senado. El otro candidato, Manuel García Mancilla, que ayer hizo la defensa de su postulación, recibió 23 impugnaciones y solo 6 adhesiones. Tenemos el informe de nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura. Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Distintas organizaciones rechazan las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla para la Corte Suprema de Justicia. El Senado debate las postulaciones de los jueces que propuso el Gobierno Nacional para ocupar un lugar en el máximo tribunal de justicia. Para aprobar la postulación de los magistrados se necesitan 2/3 de las 72 bancas que tiene la Cámara Alta. La elección de estos jueces despertó numerosas críticas. Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP, rechazan la postulación de ambos jueces para integrar el máximo tribunal. Julián Alfie, director del INESIP, dijo en Radio Futura que las candidaturas son las más polémicas y problemáticas de la historia de la democracia. A ver, con mucha preocupación, porque estamos ante dos candidaturas que son probablemente las más polémicas y problemáticas que hayamos tenido en la historia democrática, es decir, ni siquiera en las candidaturas que luego conformaron la mayoría automática de la Corte de los 90 presentaban al momento de su postulación tantos problemas como estas. En primer lugar, ya se ha mencionado reiteradamente por persistir esta falta de diversidad de género, es decir, por estar conformando una corte exclusivamente masculina por al menos 6 años con estas dos candidaturas. Sobre García Mancilla, que ayer defendió su postulación, dijo que tiene un perfil más conservador y en contra de derechos como el derecho al aborto. Muy vinculado a un sector económico en particular, a una cámara empresaria de hidrocarburos, ha sido director ejecutivo de esa cámara, lo cual también ha despertado críticas en términos de conflicto de intereses, pero las mayores críticas han estado centradas en su postura respecto a los derechos humanos, pero centralmente su postura sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Sobre la postulación de Ariel Lijo, señaló que no garantiza una justicia de calidad. Que es un juez que ya ha sido denunciado y está fuertemente sospechado y con muchas evidencias que así lo comprueban de ser un juez favorable a ciertos manejos que van absolutamente en contrario de una justicia de calidad como requisito básico para una democracia de calidad, ¿no? Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco. Vamos a Neuquén porque allí los y las docentes se movilizaron masivamente contra el presentismo. Fue en una nueva jornada de paro definida por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. El secretario general del sindicato, Marcelo Guagliardo, aseguró que con la ley que impuso el presentismo, los diputados y diputadas de la provincia incumplieron la Constitución neuquina para castigar a la docencia. Así se expresaba durante el acto realizado frente a la legislatura provincial. Los diputados deben dictar las normas necesarias que den cumplimiento a los derechos que establece la Constitución sin alterarlos, sin contradecirlos. Así lo dice, es taxativo. ¿Pero qué hicieron los señores diputados? Contradijeron todo lo que está escrito en la misma Constitución que ellos deben custodiar. ¿O qué no cumplieron? Nada de eso tuvieron en cuenta. Solamente en un clima de época fueron por el castigo. Fueron por el intento de disciplinar a un colectivo de trabajadoras y trabajadores de la educación que saben poner en la lucha y poner en la calle democráticamente la defensa de la educación pública. Varias semanas lleva ya el reclamo de los docentes de Neuquén contra el presentismo y también por una recomposición salarial. El secretario general del sindicato, Marcelo Guagliardo, anticipó que el gremio va a realizar acciones solidarias para ayudar a quienes sufren los descuentos salariales que viene aplicando el gobierno de Rolando Figueroa. Entonces ahí está Batén, que lleva adelante su plan de lucha, con discusión, con debate interno, con reflexión sobre lo que tenemos que hacer. Y ahí nosotros, ante el ataque del gobierno con los descuentos, vamos a llevar adelante acciones solidarias para que ningún compañero se sienta atacado por los descuentos y impedido de luchar. Porque Aten también tiene respuesta solidaria ante el ataque del gobierno que pretende doblegarnos en esta lucha. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos a Córdoba porque allí referentes nacionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos visitaron distintas zonas de la provincia para recoger las inquietudes de las organizaciones locales ante la situación que está viviendo el país. Nos lo cuenta nuestro compañero Alexis Sorda desde Mestiza Rock de Río Tercero. Mariela Pérez y Paula Topazo, co-vicepresidentas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, APDH, estuvieron en la ciudad de Río Tercero. Aquí participaron de varios encuentros con dirigentes locales vinculados a los derechos humanos y sindicales. Un dato importante es que no fueron recibidas por ninguna autoridad política local de la ciudad, ni de la gestión municipal, ni tampoco del Consejo Deliberante. Mariela Pérez nos habló de que la principal problemática que charlaron con los dirigentes de esta región es la problemática de las infancias. El proyecto para crear en la ciudad de Río Tercero el Consejo de Niños y Adolescentes y el tema del trabajo alrededor principalmente de la crisis de fabricaciones militares. Nuestras compañeras nos contaban de la preocupación que tienen vinculadas al derecho a la educación, ¿no? Al derecho a la educación. La realidad que se está dando con respecto a la sede universitaria ahí en Río Tercero, la particularidad que tiene que ver con los empleados de fabricaciones militares, y también, digamos, con los casos de violencia intrafamiliar sobre las que ellos están, digamos, haciendo el abordaje. Las dos dirigentes durante el resto de la semana se encuentran recorriendo la provincia de Córdoba, particularmente en varios eventos vinculados a los derechos humanos en la ciudad de Villa María. Pérez nos dijo que cada región del país tiene su problemática hoy profundizada que afectan directamente a los derechos humanos de la población. O sea, en las regionales del norte y en las regionales del sur están teniendo particulares problemas vinculados al RIGI, que es, digamos, es de público conocimiento, que, digamos, con las últimas leyes han entrado en vigencia y que tienen que ver con, por ejemplo, el extractivismo, el derecho a las tierras. O sea, nosotros tenemos en el norte de Jujuy problemas por el litio. Y uno dice, bueno, extractivismo, litio, pero ese extractivismo viene acompañado de múltiples problemas sociales que tienen que ver con el trabajo infantil, que tienen que ver con la precarización del trabajo de la gente del lugar. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco. Comenzó la participación argentina en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Nos informa nuestro compañero Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria. Buen mediodía paralímpico para toda la red Farco en el comienzo de las actividades desde París 2024. Arrancamos con la información que va transcurriendo en el transcurso de la mañana con la paranatación, donde el oriundo del sur de la provincia de Buenos Aires, Lanús, Lautaro Maidana Cancinos, después de clasificar décimo en su instancia de serie, quedó como segundo integrante suplente de la final de 400 metros espalda, y Ana Noriega, la oriunda de Arroyito en la provincia de Córdoba, finalizó décimo cuarta, quedando lejos de cualquier posibilidad de acceder a una instancia superior. Otra de las disciplinas que debutó en el tatami de París 2024 fue el para taekwondo, donde el oriundo de Mar del Plata, Miguel Galeano, debutó en la categoría K44 de 58 kilos, finalizando eliminado en cuartos de final tras haberse impuesto ante el tailandés Kinnan por 10-12, perdió ante un oriundo de Alemania. El argentino oriundo de la Ciudad Feliz había clasificado en instancia paralímpica tras obtener el campeonato en Santo Domingo, República Dominicana. Momento de destacar en las boches, en la categoría BC3, donde el palista de Viedma Río Negro, Luis Cristaldo, que fue el tercer representante argentino clasificado para París 2024 en boches, arrancó con buenas sensaciones tras vencer al local Fabré en la primera instancia de competencia. En tanto, Brisa Romero le ganó a Penske en la competencia femenina BC4 de la especialidad. Tendremos actividad hasta las 15:30 hora de nuestro país, donde se seguirán destacando disciplinas como ciclismo de pista, boches individuales y el debut en tenis de mesa mixto de Constanza Garrone con Alexis Romero frente a una pareja de Corea del Sur. Reportó desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, para el informativo Farco, Iván Alday. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez, se escucha el informativo Farco por la radio comunitaria por Yahoo FM 90.7. Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy, jueves 29 de agosto de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Apúrate, amor, se vence la reserva del restaurante. Pará, no me apures que no encuentro las tarjetas. ¿Tenés el celu? Sí. Entonces no las busques más. Ahora podés pagar en todos los QR con tus tarjetas de crédito Credicop. Hacelo desde Modo o desde la app Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente desde el día 15 de julio de 2024. Aplicable a códigos QR que acepten pagos con tarjetas de crédito. Modo es propiedad de Play Digital y sea. Más información en www.bancocredicop.coop.